Camino raro del mapa que te mandé. Ah, ¿viniste por ahí? ¿Cuánto le pusiste? Por 40 minutos. Yo vine por General Paz, en realidad fui para lo de mi novia, que son mis colegiales, y de acá vine para la radio. Y por General Paz no, recongestionada. A partir de Mosconi. No, pero hoy fue peor que nunca. Desde Mosconi hasta la garrafa de gas gigante. Este. No sé, le habré puesto media hora. Ah, malísimo. No, pésimo. A paso de hombre mal. Pero bueno, ya estamos acá. Ya, exacto. Arrancamos con Tierra. Segundo programa en Radio Libre 99.3. Totalmente. Ya tenemos mail y blog, las exacto, dos cosas. Exacto, sí, iba a decir eso. Decilo. El blog es tierrazombie.blogspot.com. Zombie con Z. Uh-huh. Sí, la gente sabe. Y qué sé yo. Bueno, entonces zombie sin la E al final. Y nuestro mail es tierrazombie@gmail.com. @gmail.com. Estás en Argentina, por ahora. Exacto. Bien, métanse en el blog. También pueden llamarnos al 4551-9498. Bien. Y contarnos lo que quieran. Sí, lo que quieran. Pedir temas también, se puede. Para los que es la primera vez que nos sintonizan, o la segunda y no nos dieron mucha pelota, este es un programa de rock, ¿no, Nico? Así es, dicen por ahí. Es un programa bien. De rock, pasamos música y... Y hablamos un poco de cine también. Hablamos de todo. Y de otras cosas también. Más que nada boludeces, ¿no? Tampoco nos vamos a vender como un programa serio, pero no lo somos. No, para nada. Pero bueno, dependemos también mucho de la participación de los oyentes. Más que nada, yo sé, escucha de radio y sé que hay muchos, entre los que me incluyo, que por ahí llamar por teléfono y eso es como claro. Que da cierta... No, dice cierta cosa. No, ¿cómo decir? Bueno, vergüenza, lo que sea. Entonces, el mail es un medio de comunicación piola para mandar. Cuando era chiquito me quería llamar siempre a la Susana y nunca podía. No, tenés una infancia muy divertida. Sí. Veo. Mandabas también los papeles de las galletitas, ese tipo de cosas. No, pero viste cuando iba a llamar, nunca te podías comunicar, terrible. Viste, igual la Susana dejó de llamarse la Susana porque tuvo un quilombo Jiménez, con otro programa. Claro. Pero creo que no era argentino. No sé, sí, un productor que... Que se llamaba Hola Cristina, algo así, ¿no? Sí. Y le hizo juicio y ganó mucha plata. ¿Qué tema ese? Esto en realidad es un pedido a la solidaridad. Estaba recién terminando de almorzar y en Canal 13 estaban pasando una película de unas hormigas asesinas que atacan un avión. No. Nada, muy clase B, una película muy clase B. No sé qué película es. 13, no sé qué película es, quiero que alguien me llame, me mande un mail y me diga. ¿Qué presupuesto no tienen para pasar no, la película? No, eso es lo más triste, que no tenía poco presupuesto la película. ¿Era a propósito, hecha mal a propósito? No, la temática era mala. La película estaba encarada seriamente, entre comillas. Qué sé yo, como la de Samuel Jackson que había víboras en un avión, bueno, parecida, pero con hormigas esta vez. Exacto. Y no sé, vos sabés que este tipo de cine a mí me gusta. Es un cine en el cual no me hace pensar, yo miro. ¿Alguien conocido? ¿Alguien te parece conocido? No, ninguno. ¿Trabajaban? El capitán del avión, que era un tipo de unos 60 y pico de años, era un actor que lo tenés visto en algunas películas, pero siempre el mismo género, ¿no? Ok. Así que bueno, si alguien sabe, porque lo vio en la propaganda, pero yo no llegué a la propaganda. O sea, habré visto 5 minutos. Pero estaba bueno, porque las hormigas eran como inteligentes. Primero mandaron a unas expedicionarias a que, tipo, se fijen qué onda los pasajeros del avión. Después mandaron a las tropas y recién después con la tropa cayó la hormiga reina. Y bueno, entraron a hacer una masacre. Está bien, ¿no? Posta, para el que le gusta ese tipo de cine, por lo menos esos 5 minutos que vi, recomiendo. Ahora, tierrazombie@gmail.com, manden y díganme el nombre, por lo menos. Por favor. 4551-9498. Yo me acuerdo hace bastante, cuando solía mirar televisión y ya había internet, por ejemplo, 99, hace un montón, o 2000 y pico, que los canales de televisión, las páginas web, estaban cero actualizadas. Supongo que ahora deberán decir lo que están pasando. Vos decís que si me meto en la página del Canal 13 es muy probable que lo sepa. Sí. Pero es más divertido si alguien manda un mail, ¿no? Para que me meten en artear.com. Una queja que hago a la... A los canales que antes no actualizan sus páginas web. Y ahora no sé, pues ni me meto, no me importa. Igualmente me parece que lo que es así como muy nacional. Sí. Es decir, un canal de tele con su página de internet, no sé hasta qué punto está bien actualizado o no. ¿Vos qué decís? Me imagino que un canal de cable. Alguien, digamos, a ver, un medio que la tiene que luchar más. Sí. Es como que se va a preocupar más por esas cosas. Claro. Más en esos detalles, ¿entendés? Entiendo. Canal 13 es como que dice: si no tengo que utilizar la página de internet. Me chupa. Claro, mi audiencia no. Claro, no va a disminuir por mi página de internet. No, pero mira, me estoy quejando yo acá y ¿Y estoy... vos sos un espectador frecuente de Canal 13? Estoy en un medio y ya. Está bien. Ya sintieron una queja. Sí, está bien. Escuchando. No creo que Suárez esté escuchando, pero no, si vos tenés esa ilusión, está todo muy bien. Pero bueno, ese es un programa de radio y de rock. Y de ¿no? música. De radio mucha y de rock. Música. Y de cine y de rock, pero de rock principalmente. Exacto. Entonces vamos a empezar con rock. Vamos a empezar con rock. Vamos a empezar con Franz Ferdinand, una banda que estuvo tocando en el Luna Park el viernes pasado. No tuve el agrado de ir, pero supuestamente dijeron en el Quilón, que estuvo muy bueno. Yo, por otro lado, también me comentaron que fue un show sí, de esos palo, que saltan toda la gente. Es decir, que la sí, más sí, gente sí, de la platea, sí, sí. todos saltando, espectacular. Sí, sí, una banda escocesa. Rebailable. Escocesa muy... Y vamos muy con raro. El corte del segundo disco. Con, vamos con Do You Want You de Franz Ferdinand. Simón. Y después volvemos. Dale. Desperate without you. Look at the shape I'm in. Bueno, pasó primero Franz Ferdinand con Do You Want You y luego Finger Eleven con Chocolate to the Walls. Finger Eleven es una banda canadiense que muy poca gente conoce. Banda pecho frío, ¿no? ¿Por qué pecho frío? Porque, como todos los canadienses. Una de las típicas bandas new metal. Linda banda. Muy linda, muy buena. Tienen 4 discos, están por salir el está por salir el quinto. Después del cuarto sale el quinto. Qué raro, es una banda que nunca la pegó, ¿no? No. Jamás. No, en serio. Es raro, porque... Pero el último disco, una canción... Igual están cada vez más melódicos, ¿no? Cada vez más... Sí, esta más es una rock alternativa. Es una canción del último disco, Choking to the Wall se llama, que era el último disco, se llama Them vs. You vs. Me, que tuvo una canción Paralyzer que sonó por todo Canadá. Tipo, como decirte acá, como, una canción de Los Redonditos de Ricota. Claro, algo así, que todas las radios, hit, bla, bla, bla, bla, todos los canadienses la conocen y supongo la van a ver, pero fuera de Canadá no creo que haya... pegaba mucho. Pero es raro, porque el primer disco fue un disco de new metal, fue una banda que más o menos de la misma contemporánea claro, a Sendas, sí, ¿no? Sí, sí, más, sí. Nada, sí, fin en los 90, 97, 98. Sí. Más melódica también. En realidad yo te diría 99. Aunque los primeros discos son bastante... Son más new metal. El primer disco es bastante new metal. Uh-huh. Está bien, bueno. Y los últimos discos más con electrónica. Contá lo que querías contar. Nada, que este verano conozco una persona en Mar del Plata en vacaciones, que era de Canadá, y nada, conocí a esta banda y nos pusimos a cantar una de las canciones de esta banda. Muy gracioso, fue muy bueno. ¿Sos feliz gracias a eso? Muy feliz, fue como uno de los top 100 momentos de mi vida. ¿Vos haces una lista de top 100 momentos de tu vida? Exacto. Me la guardo en un doc de Google, ¿viste? Ah, ajá. Tú sabes, no, todo. Lo más triste que te causa gracia a vos. La gente está diciendo qué boludo en la casa, ¿no? Si pero alguien, bueno. Si alguien conoce Finger Eleven, llame. Ah, yo pensé que si cuatro... alguien tiene una lista de top momentos, no. Top 100 también puede llamar. También, obvio, al 4551-9498. También tenemos nuestro mail, nuestro nuevo mail, tierrazombie@gmail.com. Exacto. Zombie con... Y, no lo aclares más, e, okay, no lo aclares okay, más. Tierrazombie.blogspot.com y listo. Bueno, queríamos contar también que la semana pasada, hablando de recitales, tocó Franz Ferdinand el viernes y el sábado estuvo Dream Theater. Sábado y domingo, ¿no? Luna Park. Sí, sí, así vos me acompañaste. El sábado estuvimos presentes. Estuvimos el sábado presentes, la tercera vez que viene Dream Theater a Argentina. Vamos a cerrar con este programa con un tema de ellos. De Dream Theater. De Dream Theater. Pero okay. Bueno, vamos a hablar del recital. Decime, habla vos. Bueno, yo la primera vez que los veía, claro, vos no soy muy un aficionado. No soy un gran fanático. Me escuchás. De hecho, me gusta muchísimo el primer disco de ellos, Images and Words. El segundo disco es. Mira, ni eso sabía. Muy desconocido. Ah, bueno, está bien, pero. Si me meto en Wikipedia, ¿cuál me tira como es el primero? No, el primero, que no es Images and Words, que no me acuerdo ni cómo se llama. Perfecto. Bueno, Images and Words es el disco que a mí me gusta. No tocaron nada de ese disco. Exacto. Pero bueno, no importa, más allá de eso, qué sé yo, fue un recital más. No lo considero ni un muy mal recital, ni un muy buen recital. Y yo me divertí, estuve entretenido. Algo que nunca negué, son grandes músicos. Sonó para mí un poquito mal, no fue el mejor sonido. Pero yo estoy convencido que en Luna Park las bandas no suenan muy bien. No me parece el mejor de todos los halls para ver una banda. Hay excepciones, qué sé yo. Vi a los Arctic Monkeys y me encantó cómo sonó ahí. Pero la última vez que vino Megadeth, por ejemplo, me parece que sonó... Bueno, más allá de que Megadeth hoy en día es una banda desastrosa, ¿no? Pero allá de eso, sonó muy mal. Pero bueno, y Dream Theater, qué sé yo. Está bien, son cinco tipos que ejecutan a la perfección sus instrumentos. El tecladista me encantó, me parece que no fue lo mejor del show. Esos efectos que tiraba con el iPod Touch fueron increíbles. Uh-huh. Y después, qué sé yo, tiene un baterista que es muy bueno, un guitarrista que es zarpadísimo, un cantante que tiene una voz impecable y un bajista que, bueno, es lo menos importante de la banda, pero... Pobre John Mume. Más allá de eso, qué sé yo, sí, fue un recital más. No, creo que no volvería a verlos. Salvo que el próximo disco de Dream Theater sea un disco que me encante. No volvería a verlos, ya está la experiencia de haberlos ido a ver una vez. A mí, te cuento mi impresión, ya sabes. Dale, vos como fan. Yo como fan. Los últimos cuatro discos no me gustaron, son todos iguales. Y se dedicaron a tocar temas de esos cuatro discos. Tocaron dos o tres viejos. Y lo peor, que después veo la lista de temas del domingo y fue mucho mejor. Fue todos los temas que vos te hubiese gustado. Claro. Suele pasar eso. Suele pasar. Mucha gente le pasó con Pearl Jam eso. Está bueno que las bandas cambien su repertorio en las distintas, ¿no? Pero estaría bueno que avisen. Hoy día de nuevas y cosas. Y creo que tiene que ver con la sorpresa. Por ejemplo, Metallica lo hizo acá. Cambió siete temas. No, menos de siete temas. Sí, pero más o menos cinco temas entre un día y el otro. Y en Córdoba lo hizo totalmente distinto. Pero la base la dejó y tocaron... Claro, bueno. Pero en Córdoba, por ejemplo, no dejaron ni la base. Sí, en Córdoba cambiaron todo el show. Completamente el show. Y fue el mejor de todos. Me pasa de bueno. El set list. Digamos que nos gustan todos los discos Metallica. Menos. No, menos ninguno. El anteúltimo, ¿no? Claro, a vos no te gusta el anteúltimo, a mí me gusta. No, sí, totalmente. Pero Dream Theater, como a mí no me gustan los últimos discos, no quiero escuchar eso y bueno. Pero no, todo bien. Bueno. Pero cambiemos de tema. Supongo que hay gente que habrá ido. Llamen para dar su opinión. Tenemos referencias de otra gente que ha ido a ver a Dream Theater el sábado y han dicho que fue una cagada total. También. Pero supongo que el domingo habrá estado mejor. Para los fans viejos, digo. Claro, le gusta. La gente se recopó el sábado. La realidad es esa. Sí, y es una banda que contagia mucho. Y... Bueno. Vos decime. Listo. Okay. O sea, la gente estaba como loca. Esas son bandas que contagian. Andrés Ciro de los Piojos está pegándose un balazo en todo momento. Dream Theater es una banda que contagia, hermano. Handyman, chaval, por favor. El baterista es muy showman. Muy levanta gente, levanta. ¿De dónde? Fue a ver dos shows distintos completamente. Es la banda menos carismática de la tierra, creo. O sea, es una banda muy buena. A nivel instrumental, a nivel profesional. Pero no carismática. No tiene la onda, el tipo está siempre revoleando el palillo y lo agarra en el aire. Listo, ya está. Es una onda. Sigamos adelante, por favor, lo pido. Dream Theater, banda con onda. Listo, llamen 4551-9498 los que están de acuerdo conmigo que Dream Theater es una banda sin onda completamente. Y bueno, si no, los que están de acuerdo con él, ¿no? Ya me van a llamar una horda de fanáticos de Dream Theater y me la voy a tener que comer, pero no importa. Exacto. ¿Algo más sobre el show? No, nada más. No, nada más para contar. Muy bien. Yo diría, vamos con un poco de rock. Volvemos y dale, dale, un poco dale, más dale, organizado dale. Para cortar un poco, ¿vale? Dale. Vamos con una banda que, para mí, en lo que me respecta, una de las bandas más revolucionarias del rock alternativo. No muy conocida. Tiene un par de hits. Más que nada es la típica banda que salió en series de televisión, así como Cortina. Y pegada, una banda que no necesita ni presentación. Vamos primero con Nada Surf, con Paper Boats. Paper Boats, perdón. Y después, bueno, con la que sigue. Ustedes sabrán quién es. Sit on a train, reading a book, same damn planet every time I look. Try to relax, slow my heartbeat, only works when I'm dead asleep. Been thinking and drinking all over the town, must be gearing up for some kind of meltdown. Stop. sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Bueno, pasaba primero Nada Surf con Paper Boats de su disco Let Go. Mi disco favorito, Nada Surf. Recomiendo para el que le gusta la música alternativa, para el que le gusta la música melódica. Lo que escuchás vos siempre. Totalmente. Sí, bueno, es la realidad. No, ya lo conté el sábado pasado. Y bueno, después, bueno, obviamente, los Beatles con este tema compuesto por McCartney, Good Day Sunshine. Muy bueno, muy buen tema. Es de mis temas preferidos, de Revolver, que para mí es, junto a Rubber Soul, los dos mejores discos, los discos más oscuros. Sin embargo, esta canción es para nada oscura, sí, es no todo lo contrario, arriba, ¿no? Vamos, pum, para arriba. ¿Sabes qué? Tiene una historia muy particular esta canción. En realidad es un detalle, no una historia. Viste que en los estadios de Estados Unidos, en estadios de béisbol, de básquet, lo que sea, es muy común que, digamos, el sonidista del estadio ponga una canción en los momentos de más euforia. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, cuando vas a ver a los Rangers en Nueva York, el equipo de hockey sobre hielo, cuando hacen un gol, te ponen Hey Ho, Let's Go o Blitzkrieg Bop de los Ramones. Ramones es la banda característica de Nueva York. Y bueno, y toda la gente grita Hey Ho, Let's Go. En el caso de esta canción, de Good Day Sunshine, en el estadio de los Seattle Mariners, uh-huh, el equipo de fútbol americano de Seattle, cuando tiene un techo retráctil el estadio, cuando se abre el techo retráctil del estadio, ponen esta canción y toda la gente se para con los vasos de cerveza. Algo, una tradición muy yankee, que acá sería muy estúpido, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Era un detalle. Está recomercionalizado el deporte allá. Sí, es sí. Terrible. Sí, sí. Bueno, y en Argentina, de a poco, tarde o temprano va a atender a eso. Pero allá, ¿te acordás? Yo conocí una chica que trabajaba. Esperemos que no, ¿no? Trabajaba en las ligas de béisbol y trabajaba en la sección de entretenimiento. Como si la AFA tuviese. Claro. Sección de entretenimiento, canales de tele, tuviese sitios web, todo. Trabajaba en eso. Sí, y sí, entrevistaban artistas. Como está muy, muy unido el deporte con la música, el espectáculo. Es toda una industria. Es toda una industria. Totalmente. Sí, es así. Acá, eso. Es así. Acá vas a la cancha y gracias que te dicen los nombres de los jugadores por altoparlante, que van a jugar. Claro, y los cambios. Aparte uno lo ve en la tele fecha, cuando ve la NBA, ¿no? Básicamente, la NBA creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Es quizás el deporte más explotado, porque es el que más explotado está a nivel internacional. Por ejemplo, Magic Johnson va a ver un partido de los Lakers y todas las cámaras lo enfocan como acá, puede ser, no sé, bueno, un día va a ser un partido de Boca, está Maradona, lo sí, enfocan todas las cámaras, ustedes, ¿no? Pero en el caso de la NBA, lo enfocan y aparece en la pantalla principal del estadio, o sea que la gente, el público que está ahí también sabe que Magic Johnson está ahí. Claro. Y hacen como todo un show, ¿no? En base a eso. Bueno, en Boca están las... En el Independiente las Diablitas, en Boca no sé cómo se llaman... Las cheerleaders, ¿cómo se llama? ¿Las de Boca? Sí. Eran las bosteritas, creo. Bosteritas. O las bomboneritas, algo así. Algo de eso. Bosteritas no creo, las bomboneritas. No. Sí, después estaban las marineritas, que eran las de... Ay, se me fue el club. Un club del ascenso. Bueno, no importa. Sigamos, dale. Sigamos. Seguimos con Mando Bizarro. Sí. Esta sección donde contamos noticias bizarras o raras que pasaron increíbles alrededor dale del mundo. Dale. Recuerdo los medios de comunicación. Para llamarnos pueden llamarnos al 4551-9498. Bien, tierrazombie@gmail.com. Ese es el mail. Manden, porque tenemos abierto y sí, cualquier cosa interesante que aparezca. Nuestro blog, tierrazombie.blogspot.com. Exactamente. En esta página estuviste cargando un montón de noticias, te zarpaste. ¿Es el mejor complemento para este programa este programa es el mejor complemento para el blog? Decíanlo ustedes. Claro, claro. Arranquemos. Bueno, arrancamos con un titular de Estados Unidos. El titular dice, gente negra debe irse. ¿Cómo? Gente negra debe irse. ¿Así? Resulta, ponele, estás en el mercado, estás en un mercado, sí, y escuchás por al autoparlante. Queridos clientes, la gente negra que se vaya ahora. O sea, la gente de color debe retirarse. Exacto. En un supermercado. En un supermercado estaba lleno de gente. Para nada discriminatorio. Para nada. Y viste cosas locas que pasan. Sabemos en qué estado. En New Jersey, en Estados Unidos. Raro, porque New Jersey debe ser creo que es un estado demócrata, es un estado más liberal. Sí, pero hay locos en todos lados. Wow. Después, bueno, al segundo agarró otra persona el micrófono y dijo, no, disculpas por eso. O sea, fue bueno, un tipo que se metió. La gente, viste, sí, agarró el micrófono, muy... Lindo debe ser, ¿no? Sí, para el tipo de haber pasado bien después cuando salió del micrófono, ¿no? Uh-huh. Le haber ido a acariciar, le haber dicho cosas muy lindas. Sí, imagino. Todavía no lo encuentran, ¿eh? Igual. Ah, ¿no? ¿Se escapó? No saben qué pasó. Seguro que habrá el que estaba con el micrófono, ¿viste? Se habrá distraído, habrá ido al baño y dejó el micrófono. Yo creo que en los países con tanta gente, como Estados Unidos, como China, como qué sé yo, como algunos países de Europa, donde hay tanta gente para tan poco espacio, en realidad en Estados Unidos tienen mucho espacio para mucha gente. Pero digo, hay gente que está muy aburrida. Porque, por lo menos por ahí acá en Argentina debe pasar. Yo no digo que no, cosas similares, pero por lo menos no aparece en el diario. Claro. O sea, es como que el reportero o el periodista que vio eso, escribió una nota sobre eso. Medio bizarro. Y le pasa que, bueno, es como un lugar que agrupa todas las noticias. Donde yo saco, claro, es un lugar que agrupa todas estas noticias. Claro, claro. Salen un montón de diarios. Por ahí salieron en varios diarios. Claro. En uno solo, en New Jersey tal vez. No, bueno, ya que aparezca en el diario. Claro. Pasemos a la siguiente. Hombre está muy borracho para recibir sentencia. Imagínate, vos tenés que recibir una sentencia por manejar borracho. Sí. Llega la hora de la sentencia y no lo encuentran al tipo. Lo van a... Lo sacan al tipo lo habían metido preso. No. Lo habían metido preso. El tipo no. Lo habían detenido. Lo habían detenido, lo habían dejado ir y tenía que entrar a la corte para recibir la sentencia. Bien. No vino, ¿y sabes dónde lo encontraron? En un bar. En el estacionamiento de totalmente la... cabido, el chabón. Todo borracho. En serio. El auto estacionado todo mal. Un genio. El Palacio de Justicia, de donde fue. Un genio. Terrible, imagínate, además. Bueno, qué inconsciente. Acá lo podrían hacer. Sí, no, pasaría tranquilamente, digamos. Si me decís que esa noticia es en Argentina, te creo, completamente. Se me ocurre un montón de barrios de zona sur, por ejemplo, en los que podría pasar tranquilamente. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Un perro Golden Retriever fue llevado a la veterinaria después de comerse un diamante de 12.000 libras. No. Esterlinas. Del dueño, obviamente. Del dueño, sí. Imagínate, había tres hombres ahí mirando un diamante, se cayó al piso y el perro se mandó el diamante. Le han recortado todos los órganos vitales. Y tal vez sea redondito, ¿viste? No era claro, con estaba, punta. Claro, no tenía afilado. Sí, ¿no? Dios. Y lo llevaron a la veterinaria y digo, bueno... Lo operaron, el chabón. No, le dijeron, doctor, ténganlo hasta que saque el diamante. ¿En serio? Bueno. Un día lo llevaron a pasear y agarraron todo lo que hizo y lo empezaron a ver. Ah, acá está el diamante. Bueno, lavémoslo, llevémoslo. Qué barro. Bueno, ¿sabes que ayer, hablando de perros, vi una película que se llama, por ahí la viste? O sea, mira, ni muy vieja ni muy nueva, será del 2009, principios, fin del 2008. Ah, nueva. Hachika. No. ¿La ubicás? De Richard Gere. No. La historia de un perro. La tapa vos la ves y es Richard Gere con un perro. Es raro, Richard Gere haciendo una película de perro. Sí. No decís nada, es una película de Disney con Richard Gere, no la veo. No, no hay forma. O sea, es bastante difícil soportar a Richard Gere actuando. Y si tiene un perro, ¿no? Digo, primera impresión. Terrible. Pero bueno, leí críticas y la película era buena. La vi y en realidad es una película seria sobre un perro. Pero es la historia real de un perro. Hay una raza de perros que se llama Akita, creo que es, se llama Akita. Es una raza japonesa de perros. Que son perros mucho más inteligentes que la media. Bueno, Richard Gere se encuentra con este perro, qué sé yo. La historia básicamente... pasa que Richard Gere se transforma en el dueño y terminan teniendo como una relación muy cercana, pero ya no de amo-dueño, sino como más. O sea, la película trata de plantearte que es más espiritual la relación que plantean, ¿viste? El tema es que Richard Gere tiene un accidente, muere, y el perro todas las tardes lo iba a esperar a la estación de tren a que vuelva. Bueno, el perro lo sigue esperando durante 10 años con el chabón ya muerto. Wow. Y habla de la lealtad, está muy buena. Es, bueno, una historia real de un, en realidad, un drama, tipo, ¿no?, japonés. Uh-huh. Sí, es un drama, pero bien llevado, está muy bien la película. Este, es la historia real de un japonés que tenía este perro y que le pasó eso realmente. Bueno, los yankees tomaron la historia y le hicieron yankee, obviamente. Pero bueno, hay una... ¿No es una remake, no? No, es una remake. Es una historia japonesa. El perro siempre se sentaba sobre un cantero, sí, que daba a la puerta de la estación de tren. Y lo esperaba ahí. Y hay una estatua en la estación de tren real en Japón del perro. Qué grande. El perro lo quería todo el mundo, ¿entendés? Sí, el que hacía los panchos, el que tenía la tienda de café. Sí, sí, le daban de comer. Durante esos 10 años el perro vivió ahí, vivió en la estación de tren, abajo un vagón, esperando todos los días que llegue el... Que llegue el dueño. Está muy buena. Sí, es re triste, pero está. Sí, está muy buena. Mira qué bueno. Sí, sí, opa, totalmente. Mírenla, Hachika. Hachika. Bueno, buena recomendación. Sí. Pasamos de noticia. Hombre fue encontrado mirando porno en iglesia. O sea, imagínate, encuentran. ¿Un tipo común o el cura? Un tipo común que fue al sótano de la iglesia y. Que se creó una porneta. Poringa.net. No, empezó a mover todos los muebles de ahí, encontró un televisor y tenía un video porno y se puso a ver. VHS, dijo. Una porno. Ya fue, veámosla acá. Traje gel, LCD, listo, la mierda, dijo el chamo. Y lo encontraron a la mañana dormido los curas que estaban en la iglesia. Estaría bueno saber el estado que lo encontraron, pero sí, ok. No, qué feo. Okay. Pero bueno, cosas que suceden, en ¿no? Cuero, sí. Tal vez vio la puerta abierta y dijo, la iglesia me abre a mí como cualquier persona. Como voy para hacer lo que obvio hace cualquier persona, cualquier integrante de una comunidad. Obvio. A mí me gusta esto y bueno. Sí, yo fui abajo y una. Yo ya tenía una. Me imagino el cura, ¿no? Brazo. Me imagino el cura cuando lo encontró. Bueno. Ahora hay que ver qué tipo de cura era. Si era el cura que tomaba seguido la sangre de Jesús, no, por ahí se copó y dijo, me siento con vos. Decirte, la vemos juntos. Y bueno, okay, lo pusieron en cana, obviamente, este tipo. Sí. Bueno, policía llamada sobre vibrador olvidado. Esta es otra noticia. Estamos con las traducciones hoy. Bueno, sí, pues, estamos muy complicados. Tratá de armar un poco. Tengo la que frase. Armar la frase. Sí. Una señora entra a su casa y escucha ruidos raros. Llama a la policía. Dice, ¿qué pasará? Señor policía, te escucho ruidos raros en mi habitación. Sí. Los policías vienen, empiezan a revisar y ven que en un cajón había un vibrador prendido. Sí. Y eso es lo que hacía el ruido. Me está jodiendo, la vergüenza de la mujer. La mira se quería suicidar matar, al se quería instante. Matar, la tipa esta se quería matar. Perfecto. Qué bueno, cosas que suceden. Sí, ¿no? Sí, totalmente. También no te acordabas que hacía ese ruido, no lo usaste. Tal vez era nuevo, él no lo usó nunca. Por ahí no era de ella, por ahí era de la hija. O del marido. O del marido. Hay varias historias que cuentan que son los maridos los que lo usan, ¿eh? Sí. Yo tengo un par de amigos que. No, que hayan usado ellos, pero siempre es un amigo, ¿viste? Tengo un amigo. Siempre. Bueno. Camioneta llevada con cuerpo adentro. Bueno, yo te juro por Dios, a partir del miércoles. Sin títulos. A partir del miércoles vas a traducir los titulares antes de venir antes a la radio. De venir acá. Dale. No on the fly. O Exactamente. Bueno, en una casa funeraria dejaron una camioneta estacionada con un cuerpo y se la llevó la policía. Con un cadáver, con el cajón. ¿Y por qué se la? Porque estaba mal estacionada. ¿Y llegaron y la revisaron o sí? No la revisaron. Y al otro día la fueron a buscar, ¿viste? Esto. Lindo. Lindo olor de dentro de la camioneta, ¿no? Sí, no, pero bueno, pero esas cosas están bien preservadas. Supongo que los que trabajan en funeraria mantienen de alguna forma. ¿Sabemos si el cuerpo ya había estado en tratamiento? No dice. Tal vez recién lo traían y iban a. Los que vieron el último capítulo de Lost. No. No voy a contar nada. No, hay una parte en la que. Pasa algo así. No cuentes. Llega Sawyer caminando y ve una. Bueno, no importa. Dale, sí. Bueno, y vamos a la última. Hombre que fue al cine fue acuchillado después de quejarse por uso de celular. Bastante bien traducido. Es que más o menos, bastante bien. ¿A vos te molesta que haya gente hablando por celular en el, totalmente, en el cine? A todo el mundo te molesta. Bueno, ¿sabés qué? Julián es un integrante así como esporádico de este sí, programa, o en realidad del programa anterior, venía cada tanto, participaba, era una especie de invitado habitual. Y una vez, hace poquito, era 2 meses, una de estas tormentas grandes que hubo en Capital, en realidad en todo Buenos Aires, yo salía a la noche con él, entonces tenía que arreglar en un viernes, lo llamo por teléfono, no me atiende, bueno, es muy común que él no te atienda porque como labura en la calle, sí, labura en ventas, está como todo el tiempo trabajando con clientes. Entonces, digo, bueno, lo llamo en el Nextel. El Nextel es como que sí, tenía señal, atiende, y le digo, ¿dónde estás? Y me habla todo despacito, estaba dentro del cine. No se puede atender cuando está dentro del cine. se pone en silencio los celulares, no atendés y que te llamen. Sí, o si es una llamada importante, te vas y lo atendés. Totalmente, salís y lo atendés en el baño, obviamente. Pero... bueno, y al tipo este lo mataron. Para atender lo acuchillaron. No llegó a morir. Resulta que, no es que era una persona que se quejó de alguien que estaba teniendo el celular. Ah, ok. Te quejás y el otro agarró y lo acuchilló. Dijo, llévate esta. Tomá. Después también hubo otras dos personas heridas porque trataron de defender a este pobre hombre que se quería quejar. Estaban viendo esta nueva película Shutter Island. La de Leonardo DiCaprio. Sí, sí. De Martin Scorsese. No. La película de Martin Scorsese. Ok. Del director que debe estar. Bueno, ya salió este jueves acá. Tengo ganas sí, de sí, verla. Sí, sí. A mí me tiraron esta data. Me dijeron, si estás acostumbrado a ver cine, no, te va a sorprender, vas a decir que fue lindo final. Ahora, el que no va mucho al cine... es una película que está al final da una vuelta de tuerca bastante grande. Okay. Hay que verla. Yo la voy a esperar en DVD, no creo que vaya al cine. Dale. Bien. Bueno, así culminó Mondo Bizarro. Mondo Bizarro, perfecto. Vamos con un poco de. Vamos con rock. Música. Sí, vamos con música y ahora volvemos. Dale, volvemos con más tiempo azul. A new way through it, a new way through it, a new way. Pasó primero Tantric. Sí, con Atheist, de su primer disco. Y luego Madhoney con I'm Now, de su último disco. Linda banda, Madhoney. Un bloque bien grunge. Este, sí. Tantric la recomiendo. Son los Sex Days of the New, una banda post-grunge. No, se cambió el nombre. ¿Cómo? No, porque en realidad el cantante es un loquito y los echó a todos. Apa. Se cortó solista, ahora tiene un drugstore en Nueva York. Te lo juro, es así. Y cada tanto da shows, por ahí pasas por el drugstore caminando y el chabón está sentado en la puerta del drugstore con una guitarra arriba de un banquito y toca temas. Travis Maker, el cantante de Days of the New, que es un artista recontra respetado por muchos artistas. Es el típico músico de músicos. Claro. O sea, amigo de Phil Anselmo de Pantera, de Max Cavalera de Sepultura, bueno, de los chicos de Alice in Chains. Este, muy respetado y muy querido, pero es un tipo que nunca tuvo mucho éxito. Tiene tres discos, son tres discazos. Uno, dos y tres se llaman. Perdón, estoy diciendo boludeces. Uno, dos y tres no. Este, Blue, Orange y Yellow son los discos de Days of the New. Y bueno, y Tantric es la banda que quedó, digamos. Son ellos, todos los músicos con un otro cantante. Y bueno, ese es el primer disco, es un gran tema. Es una gran banda, una banda desconocida, pero que la recomiendo. Tantric, así como el sexo tántrico, Tantric. Este, y después, bueno. Bueno, Madhoney, banda grunge, una de las primeras. Los abuelitos del grunge. Los abuelitos del grunge, que tampoco tuvieron mucho éxito, nunca. Nunca mainstream fueron. Otra de esas bandas de culto, ¿no? Claro. Este, pero que no, bueno. Zarpada tuvo dos veces en Argentina, tres veces en realidad, en los dos recitales de Pearl Jam y el año pasado en Niceto. Yo al que. En 2008. 2008, ¿sabes? Tenés razón. Yo al que fuimos, ¿no? Sí, que fuimos sí, y muy bueno. La pasamos con bien. Natas de soporte, lindo, sí, lindo, sí, show, lindo show. Sí. Aparte, ese es un lindo lugar para ir a ver una bandita. Sí. No, para ver una banda chica es un lindo lugar. Bueno, seguimos con más Tierra Zombies. Recuerden que 4551-9498, esa es la vía de comunicación, amigos. Pueden llamarnos ahí y charlar de lo que quieran. También mail a tierrazombie@gmail.com. Exactamente. En el próximo bloque vamos a estar hablando, ya que estuvimos hablando de perros en el bloque anterior, vamos a estar hablando de una cosa medio misteriosa o medio paranormal, de un poder que mucha gente cree que tienen las mascotas, en especial los perros. Wow. Bueno. Pero en el próximo bloque eso. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Con qué ¿Tenemos seguimos? Algo para decir? Ah, no, ¿sabes qué? Para antes de seguir con cualquier cosa, tengo algo para contarte, a ver qué opinás vos. Dale. Tenés Facebook, ¿no? Dale, sí. Lo ubicás al Facebook. Sí, sí, lo ubicamos sí, todos ya. Estaba pensando el otro día cómo el Facebook, al igual que hace 5 años poner el celular, y hace 5 años antes internet con el mail o con el MSN o con el ICQ, se metió en nuestras vidas de tal manera que ya nos afecta. Exacto. Estaba hablando con un amigo, el cual se peleó con su novia y sacó, viste, una boludez total. Pero sí, que vos fíjate cómo psicológica. Aparte, es un pibe que se entero psicológicamente, no es ni débil ni nada por el estilo. Claro, le estoy en una relación. Y en la relationship, viste, el que aparece tu nombre, tu fecha de nacimiento, no sé qué, y abajo dice: ¿está en relación o está casado o está de novio con? Y otro nombre de otro Facebook donde vos cliqueás y vas a ver la pareja, ¿no? De esta persona. Bueno, él tuvo que sacar esto para pedido de ella. Tuvo que sacarlo y me decía, de verdad que se mete en el Facebook y ve que eso no está, es como que se ponía mal. Wow. O, por ejemplo, no sé, se metía y le llegaba la actualización de estado. El estado, para los que no tenían Facebook, es lo que uno, digamos, todos los días puede meterse en Facebook y escribir una frase. Eso aparece junto a tu nombre en tu perfil. Si vos tenés ganas de decir estoy en el baño, pones Nicolás, en mi caso sería Nicolás Berrueso, está en el baño. Ok, bueno, mucha gente lo usa para comentarle al mundo qué es lo que tiene ganas de hacer o qué es lo que está pensando. En el caso de este amigo mío, cada vez que veía una actualización de estado de su exnovia, de su novia, claro, no sé en qué momento están ahora, uh-huh, se ponía mal y se le caían lágrimas, era como muy melancólico. Que a mí me pasó, yo también escondo las relaciones pasadas. ¿Viste cuando podés las actualizaciones de una cierta persona a esconderlas para...? La tenés como contacto, no estoy tan las tenés como contacto, experto, pero no te aparecen en el feed de noticias, digamos. Claro, porque Facebook tiene, para los que no usan Facebook, tiene una página de inicio donde uno tiene como noticias de tus contactos. Claro, ¿no? Toda la actividad de tus contactos. Si subieron una foto, videos, van a atender a ir a algún recital o algo, algún evento. Te aparece como un schedule, claro, de lo que van a hacer. O alguna conversación que tengan otra persona pública. Y vos hiciste que los que de tus exparejas desaparezcan de claro, de tu actualización de estado. No, para no estar al tanto de lo que hacen ellos. Para no ¿Y pero si ya pasaron 2 años también, te sigue afectando? No. Porque obvio, antes viste es el inicio. Antes con el celular también era todo un tema. Porque vos, digamos, ibas a bailar o ibas a una fiesta o ibas a un recital o ibas al almacén, donde sea, conocías a alguien. Lo primero que te salía era pasarle el celular o pedirle el celular para poder mensajearte, ¿no? En la época de furor de los SMS. Viste que cada vez están como bajando más. Ya no sé cuántos SMS mandas por día, pero yo ya no mando tantos. Supongo que. Sí, el tema que, bueno, antes era como el método más canchero para comunicarte con otra persona. Cuando te querías levantar a alguien y querías seguir, digamos, con el chamullo, era la forma más fácil. Uh-huh. Suponete que, no sé, que saliste con esa mina 2 veces y que quedó todo medio ahí y vos mandaste un mensaje y no hubo respuesta. Volvés a mandar otro y no hubo respuesta. Y son las 5 de la tarde, lo habías mandado el primero a las 9 de la mañana. Y a las 5 de la tarde estás cortando clavo. Decís, loco, me va a mandar un mensaje, me va a llamar. Sí. Supongo que con las mujeres debe ser peor. Las mujeres deben sentirlo peor que nosotros. Pero bueno, hoy con el Facebook pasa parecido. Es una nueva dimensión de... Es como... Ver a alguien ahí es como seguir viéndola en tu vida de alguna forma. ¿Vos crees que tu perfil en Facebook equivale, no te digo equivale, pero está muy cercano de lo que es tu vida real? No. ¿En una red social? Porque hay mucha gente que realmente hace todo lo que va haciendo durante su día, lo va comentando en Facebook, lo va posteando en Facebook. No, yo algunas cosas. Y es como cosas. Que vos podés tranquilamente, hoy comió poroto, uy, debe tener gases. Conocer una mañana persona. Va, no sé, a ver un stand-up, no sé. No, exactamente, no. No comento todo lo que hago. No, yo no digo que vos lo hagas, pero digo, ¿vos creés que hay gente que sí? Sí, ¿que es así? Obvio, ¿que hay gente obvio, que vive para el Facebook? Sí, hay gente que, o Twitter, viste, que manda mensajitos cada 10 minutos. El otro día leí un post en Taringa de una piba que había posteado y había dicho algo así como era consejos a las mujeres que se desesperan porque cada vez que están en tal edad, o sea, que ya superan los 25 años, ponele, y están en edad, ellas psicológicamente creen que están en edad de casarse. Y bueno, y hacen todas esas artimañas para tratar de que al hombre con el que están tratar de casarlo, que en realidad es un espantahombre. Todos los hombres sabemos que obvio, una mina que te quiere casar desde el día uno es un espantahombres. No porque no te quieras casar, quizás en algún momento querés formar una familia, pero ya si del día uno te están hablando y poniéndole nombre a tus hijos, es como que salís corriendo. Bueno, la mina estaba dando una serie de consejos, y entre uno de esos consejos que daba, era una pregunta en realidad que le hacía como a las chicas que leían ese post, que decía, ¿para qué querés casarte en realidad? ¿No? Decía, ¿para subir tus fotos al Facebook? O sea, vos fíjate cómo el Facebook se metió en la vida de todos, que ya casarte, para mucha gente, sí, es solamente para tener las fotos y subir el álbum a Facebook. Una fiesta, pero bueno, subir a Facebook es para que lo vea más gente. Una fiesta no puedes invitar a todo el mundo. Pero no es como y la idea es mostrar, un trastorno a la intimidad, o sea, es como quebrantar completamente la intimidad. Digo, porque yo, qué sé yo, tengo un álbum. Primero, es un embole ver fotos de casamiento y video de casamiento de otra pareja. No. Es lo peor. O sea, si vos te querés suicidar, hay dos maneras muy, a ver, socialmente aceptadas de suicidarte. Una es jugar el truco de dos. Todos sabemos jugar el truco de dos, es más o menos lo mismo que un suicidio. Y la otra es ir a ver un video de un casamiento de una pareja amiga, o sea que no es tu, ni siquiera un primo, ¿no? Incluso el tuyo, No. Bueno, pero el tuyo de última te la tenés que bancar porque tu mujer cada periódicamente te va a decir, ay gordo, vemos el video de casamiento y vos. Como los videos de la fiesta de egresados o de viajes con el colegio, que son tan horribles. Claro, pero en el caso del video de casamiento sirve como una, también como una herramienta de negociación. Suponete que juega River Boca, como mañana que va a jugar River Boca, y vos sabés que tu mujer es como que está como, viste, rechaza un poco el fútbol. Vos tenés que verlo, yo en mi caso, en el tuyo, que no somos hincha ni de Río ni de Boca, lo vas a querer ver ese partido. Yo lo voy a ver, de hecho. Dos veces por año. Entonces, tu mujer tiene la excusa como decirte, loco, vos no sos hincha de Río ni de Boca, no lo veas. Decís, bueno, vemos el video de casamiento. Entonces, de 12 a 1 te ves el video de casamiento. Y ya después de las 3, 4 de la tarde, que empieza toda la previa con Julio Ricardo y Araujo, que es muy entretenida esa previa, te ves el partido entero, ¿no? El superclásico. Pero bueno, No sé aquí va todo esto. No importa. Pero bueno, no importa. Empezaste a hablar de... ¿Se te ocurrió...? Sí, me salió porque me acordé de esa charla. Bueno, como dijimos antes, en el próximo bloque vamos a estar hablando de estos perros con un sentido extra, ¿no? Todos tenemos los cinco sentidos, el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. Los animales también lo tienen, pero mucha gente cree que los animales, especialmente los perros, tienen un sexto sentido. Y ahí creo que todos tenemos, todos los que tuvimos mascota en algún momento, tenemos como ciertos indicios de que esto puede llegar a ser cierto. Sí, verdad. Lo vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya saben, 4551-9498, esa es la línea de comunicación, el teléfono, donde marcan, llaman, hablan con nosotros, charlan, nos piden temas de rock. Lo que quieran. Comenten solo lo que quieran. Y el mail también, ¿no? tierrazombie@gmail.com. Exactamente. ¿Quieres ir con un poco más de rock? Vamos con un poco más de música y ya volvemos. Dale. It is love from the first time I set my eyes upon yours, thinking of is it skin that I've yet to have kissed. Oh, say please do not go, but you know, oh, you know that I must. Oh, say I love you so, but you know, oh, you know you can trust. We'll be holding hands once again. All our broken plans I will mend, and I will hold you tight so you know. It is love from the first time I pressed my hand into yours, thinking, oh, is it love? Until I could see your sweet face, oh, say, wouldn't you like to be older and married with me? Oh, say, wouldn't it be nice to know right now that we'll be someday holding hands in the end? our broken plans will abandon. I will kiss you soft so you know it is love from the first time I pressed my lips against yours, thinking, oh, is it love? Oh, your heart may long for a love that is more near. So when I'm gone, these words will be here to ease every fear and dry up every tear and make it very clear. I kiss you and I know it is love from the first time I press my lips against yours, thinking, oh, is it love? Oh, it is love from the first time I press my lips against yours, thinking, oh, is it love? Oh, I kiss you and I know it is love. You are not my typewriter, but you could. bloque muy indie. Sí, totalmente indie. Hello Goodbye con su tema Oh It's Love fue el primero de los temas. Y luego Wilco con War on War. ¿Sabes qué de esta banda Hello Goodbye? Me gusta el nombre del disco. Tienen un disco solo, salió en el 2006. Creo que tienen planeado otro disco para este año. Tienen un EP anterior también. Pero el nombre me gusta. Zombies, Aliens, Vampires, Dinosaurs. Dinosaurs. Ah, buenísimo. Tiraron cosas. Sí, muy, muy, muy de cine clase B, ¿no? Yo esta banda Wilco la descubrí porque todos los años Mike Portnoy, el baterista de Dream Theater y gran sabio musical mundial, digamos. Un gurú, ¿no? Gurú. Yo debería vivir arriba de una montaña y ser como el dueño de los Mini Super o los Sims. Publica una lista de los mejores álbumes y siempre me los bajo. Claro. Bueno, Wilco, este disco de Wilco era uno de ellos. Bueno, sé que un poco de buen gusto. Sí, tiene, sí, porque, escucha de todo. Porque está bueno, Wilco. Escuchas de cosas de Death hasta cosas así. Está bien. Está bien. Yo no sé si será un buen sabio, pero. No importa. Pero bueno, si te sirve a vos para escuchar buena música. Yo le agradezco a Mike Portnoy, en realidad. ¿Viste cuando a veces escuchás bandas que tal vez no son buenas, pero te las influencia alguien que vos respetás mucho? No. Sí, bueno, algún amigo, querés decir, que me recomienda una banda. Puede ser, eso sí. No, sí. Pero qué sé yo, a veces salió, qué sé yo, esta banda, el guitarrista de esta banda tiene otra bandita. No, sí, me pasó con At Driving. Los ex Mars Volta. La recomendó Flea de Red Hot Chili Peppers. Por eso la empecé a escuchar de Driving. Banda más que interesante, me encanta. De hecho, me gusta mucho más Mars Volta en realidad, pero Driving linda que, banda. The Driving que es más rock. No es tan experimental. Y bueno, pero lo lindo de Mars estilos. Volta, de hecho lo lindo de Driving era en esas partes. Bueno, no importa, no entraremos en discusiones. Sacó un disco solo, ¿no? ¿A Driving? Creo que sí, no sacó un disco solo. ¿Seis discos a Driving? Ah, bueno. Más o menos, por el, ahí. El último fue el más famoso, el amarillito. El de la tapa amarillita, no me acuerdo cómo se llamaba. Igual sigo insistiendo, Mars Volta me gusta más. Pero no importa. Vamos a seguir con un poco de esto. Lo prometido es deuda, así que vamos a hablar de los perros estos, de las mascotas. Dale. Tanto que lo venimos promocionando. Sí, lo promocioné porque me pareció interesante. Leí ayer una nota y estaba bueno, dije esto para comentarlo en Tierra Zombie. Así que, en realidad es bastante corto, tampoco tiene demasiado misterio, ya más o menos adelante de qué se trata. Hay un escritor, en realidad es un doctor en psicología, que se especializa en la psicología de los animales, ¿viste? Esta nueva tendencia de que los animales tienen terapeutas, las mascotas en el primer mundo tienen terapeutas. O sea, acá no alcanza la plata muchas veces para comer, pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania, mandan a sus mascotas al psicólogo, varias familias. Pero bueno, este tipo, Marty Becker, es un doctor en psicología, además es autor de varios libros, entre los cuales se destaca uno muy particular que se llama El poder mental de las mascotas, en el cual cuenta varios casos y experiencias y experimentos que realizó con animales domésticos. Experimentos, con... sí, ¿en experiencias? ¿En experimentos psicológicos con animales? Ah, ok. No son, no tienen que ver con la película de ciencia ficción, okay, no son experimentos nazis, no. Ni a palos. O sea, el perro ario, imagínate. No, claro, sí, un perro rubio de ojos celeste. No. Va más que nada con experiencias sociológicas, si se quiere. Dale. Con poblaciones de gente y de animales. Uh-huh. Bueno, el primer experimento que realizó el tipo, agarró una cancha de béisbol. Sí. Pues es estadounidense el tipo este. Radicado en Alemania, pero estadounidense. Agarró una cancha de béisbol, la llenó de pelotas. Wow. Blancas y amarillas. Okay. En realidad, todas pelotas amarillas y una blanca sola. Una blanca de béisbol y todas pelotas amarillas de tenis. Yeah. Él jugó durante un tiempo determinado, una hora, con el perro, con su perro, con este perro que iba a utilizar para este experimento, con la pelota blanca nada más. Se le tiraba la pelota, el perro se la traía, como cualquier animal, como cualquier perro doméstico. El tema que agarró y dijo, bueno, ahora voy a llenar la cancha de pelotas amarillas, le voy a tirar la blanca. O sea, imagínate, miles de pelotas amarillas, claro, y una pelota blanca. Es imposible de encontrar. ¿Se entiende? Más o menos como viene la mano. Sí. Tipo, le llenó la cancha de pelotas amarillas, le tiró la pelota blanca. El perro estuvo aproximadamente 10 minutos buscando, olfateó y encontró la pelota blanca. Y claro, también por el olor. Hasta ahí podemos decir que es por el olfato. Perfecto. Claro, pues él la había mordido, le había dejado su papa. Seguro. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. De hecho, para mí, cuando rastrean, bueno, los perros a huesos, sí, utilizan el olfato. Ahora, lo que el tipo esto le llamó la atención, ¿sí? Le llamó la atención porque todas esas pelotas. Una gran parte de esas pelotas, el perro las había utilizado. Entonces, que haya encontrado la pelota blanca, era como raro. Pero bueno, tampoco fue que le llamó la atención y dijo, este perro es el hermano del super ratón. O sea, no. Pero bueno, siguió experimentando y empezó a entrevistar gente que tenía cierto vínculo más que afectivo con sus animales, y encontró varias declaraciones, tomó varias declaraciones para su libro, de varias personas. Entre ellos una mujer, una tal Nancy Best de apellido, la cual, una madre soltera de tres hijos, que atendía una, en realidad tiene una tienda de café, en un pueblo de Estados Unidos. Tenía una y adoptó una mascota. En realidad ella no fue que la fue a comprar ni nada, fue una mascota que empezó a ir al café a pedirle comida y bueno, la terminó adoptando. Claro. Bueno, los hijos se encariñaron, se terminó transformando en la mascota de la familia. Casa. Exactamente, la casa. Bueno, ella cuando estaba embarazada de su tercer hijo, una noche la perra empieza a ladrarle, se le para al lado, le ladra, le levantaba la pata y le tocaba la panza, ¿no? Entonces ella medio como asustada, qué sé yo, no sabía que lo que quería el perro, pensó que estaba el perro rompiendo la bola y dijo, basta, basta, basta, le siguió. Eran las 2 de la mañana, el perro seguía ladrando, se le paraba al lado de la cama, le ladraba, la sacó al jardín. La dejó en el jardín y no sé, la puerta de atrás de la casa es como que no la dejaban cerrada con llave. El perro se las ingenió, en realidad la perra se las ingenió y abrió la puerta, se paró de vuelta, se metió dentro de la pieza de la mujer, de Nancy, pero no se paró al lado de ladrarle, sino que se subió arriba de la cama y se le paró arriba del pecho. Un perrito chiquitito, no es un perro grande, no es un Rottweiler, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces ella es como que se asustó, dice qué es lo que quiere, qué sé yo, que esto, que lo otro. Bueno, el otro día tenía que ir al médico. Cuando va a la clínica, el obstetra le nota algo en las mamas, algo raro en las mamas, y le manda a hacer una... Creo que se llama mamografía. Le mandas una mamografía y le descubren que tiene un quiste. Opa. Entonces la mina dice, epa, ¿qué onda? El perro me ladró, se me paró arriba del pecho. Bueno, empieza a investigar, qué sé yo, se contacta con un par de médicos y llega a este tipo, a este Marty Becker, el cual le comenta y le dice que varios estudios demuestran que los animales tienen como cierto sentido para determinar las enfermedades de las personas. No por nada... Está bien, volvemos a lo mismo de decir, en realidad también utilizan los sentidos como el olfato, la vista. Pero, por ejemplo, los ciegos, ¿sí? Utilizan a los animales, a los perros, para que los guíen por la calle. O sea, no es un laburo difícil. No. Creo que agarrás un humano que te guía por la calle y te guía peor que un perro guía. Uh-huh. Yo estoy convencido de eso. O, por ejemplo, los que tienen un bypass en el corazón. Utilizan a los perros para evitar los lugares de magnetismo. Claro. Bueno. Cuando esta mina se pone en contacto con este Marty Becker, le comenta de otro caso parecido, de otra mina que también tenía un Schauner, esta raza de perros, el cual le termina descubriendo, le termina haciendo notar, o descubre antes que el dueño, que tiene diabetes, el dueño. Y bueno, y le comenta que con esto hay varios estudios que se hicieron en el mundo, que se vienen haciendo desde la década del 60, donde los perros para los enfermos de diabetes determinan cuando tienen bajos niveles de glucosa antes que el dueño, digamos, que la persona. Sí. Bueno, nada, lo que quería comentar es que esta noticia, justo, fíjate cómo son esas cosas que nadie entiende, porque esto yo lo leí a la tarde ayer, sí. Y en realidad veo la película esta a la noche, totalmente independiente, y no quiero adelantar, bueno, el que la vea y me puteará. Digo, pero en el momento que el personaje de Richard Gere, el protagonista, muere, que en realidad se va con el tren, tiene el infarto y no vuelve nunca, el perro ese día... ¿Qué pasa? Richard Gere quería que el perro siempre le traiga la pelota. Él le tiraba la pelota y el perro no le da pelota a la pelota. O sea, realmente no le interesaba ir a buscar la pelota y traérsela. ¿Ah, nunca? Él le tiraba la pelota y el perro se quedaba mirando y me diciendo, boludo, ¿qué crees que te vaya a buscar la pelota? Nunca, o sea, no voy a ir. Claro, el día que Richard Gere muere, cuando se levanta, el perro le empieza a ladrar, como que no quiere que se vaya. Entonces él se va a la estación de tren, a los 2 minutos llega el perro con la pelota en la boca. Y se quedan jugando un montón de tiempo y el perro le empieza a festejar para que no se vaya, y se termina yendo. Y es como que el perro, en realidad, lo que te da a entender la película es que el perro siente que iba a pasar algo con él. Sí. Qué sé yo, es raro. Está todo animado. Sí, totalmente. Pero bueno, como está basado en una historia real, uno puede creer que en la historia real esa que pasó, en realidad, en la década del 20, uh-huh. Pasó algo similar. Así que bueno, si tu perro te ladra, anda al doctor. Si tu perro te ladra, anda al doctor. Si te ladra, sí. Claro, ¿no? Se te para al lado, te empieza a ladrar, te toca el pecho. Tenés la razón. Claro. Claro, el tema es si te toca la entrepierna. Pues ahí se te pudriendo. Ahí va a ser complicado. 45-51-94-98, si tenés alguna historia sobre animales. Sí, raro. Inteligentes. Todos los dueños de mascotas creemos que nuestro animal es el más inteligente del mundo. Pero bueno, ya sabes, podés llamar, contarnos. Si no, un mail a tierrazombie@gmail.com. Exactamente. Y pueden entrar a nuestro blog, tierrazombie.blogspot.com. Exactamente. Tenemos 2 discos para presentarles hoy. Exacto. No se vayan, un disco muy indie. Y un disco de Peter Gabriel. Un disco de un cantante muy reconocido. Pop, progresivo, medio

una tribu de hombres de negro que salen dispuestos de a uno a invitarme a bailar. Son mis 20 amigos, mis 6 maridos, mis hijos, mis tíos, mis fans. Cuando abran la boca se van a tener que quemar. Qué buenos que son mis 15 y qué dolor. Tanto tiempo me llevó volver a mis 15 y qué dolor. Tanto tiempo me llevó volver a mis 15 y qué dolor. Tanto tiempo me llevó volver a mis 15 y qué dolor. Tanto tiempo me llevó volver a mis Mataplantas. ¿Y antes ataque? ¿Primero ataque con qué tema? Con Días de Desempleo, del nuevo disco Estallar, que salió en diciembre de 2009. Nuevo disco sin Ciro, con Mariano en voz principal. Está bueno el disco. A mí me gusta cómo canta Mariano. Sí, de hecho, sí, los temas que cantaban los discos anteriores eran geniales. Sí, eran geniales. Mataplantas, la banda de Pablo De Caro, el hermano Sebastián De Caro, el director. El director, claro, bueno, hizo radio con Andy Kuznetsov mucho tiempo, pero además, más conocido por Montaña Rusa, era Nicolás, claro, en Montaña Rusa. Pero bueno, director de cine, un gran director de cine, a mi entender. La banda del hermano, Mataplantas, una banda que está pisando fuerte en el under, con su tema Vestida para Matar, de su segundo disco, Hiki. Un tema raro, una letra rara, en realidad, porque es como que habla, vos todo el tiempo crees que está hablando de una famosa, porque habla de una mina, que es de ya elevada edad, que se operó toda para poder parecer nuevamente de 15 años, sí, y para ir al boliche y levantarse a todos. Pero en realidad me parece que es más un símbolo de cómo está nuestra sociedad en ese sentido de nunca querer envejecer, ¿no? De combatir el envejecimiento. Está bueno. Mataplantas es una banda así como muy metafórica, no tanto quizás como Divididos, pero que con metáforas habla de temas sociales que están buenos. Buenísimo. Me gusta. Es bueno, Ataque siempre quejándose de todo. Nada, Ataque ya es más directa. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, pasamos a Rock and Roll Radio. ¿Qué estamos escuchando? Peter Gabriel. ¿El mejor cantante de Genesis? El mejor cantante de Genesis. ¿Sí? Phil Collins fue en la época pop de Genesis. Esta es la época. A mí es una de las grandes voces del rock, ¿eh? Peter Gabriel. Totalmente. Sí, sí, sí. Peter Gabriel, bueno, empezó en Genesis, sacó los discazos más renombrados, digamos, más de culto de Genesis, como The Lamb Lies Down on Broadway, que es uno de los primeros discos de Genesis. Y después, bueno, se fue. Y vino Phil Collins, y ahí Phil Collins empezó como más pop. La popicización de Genesis. Pasa que vos si agarrás al común de la gente y le preguntás por Genesis, te dice Phil Collins. Phil Collins. No, sí, totalmente. Sí. Y Peter Gabriel, de ahí en más, quedó como solista. Peter Gabriel estuvo el año pasado acá, en el Estadio de Vélez. Sí. Presentando su disco solista anterior, ¿no? Su anterior disco. Este disco que estamos escuchando, Scratch My Back, Rascame la Espalda, es un disco doble, ¿no? No. Ah, simple. En realidad salió un disco con bonus tracks. Segundo CD con unos bonus tracks. Okay. Este es un disco de covers. Ah, mirá. Pero donde se escucha nada más su voz y una orquesta atrás. Muy particular. Tiene. Este Heroes es un tema de. Ahora se me quedó. ¿El artista? Sí. Me trabó. A ver si te puedo ayudar. Déjame mirar un poco. Tiene covers de un montón de artistas no muy conocidos. De David Bowie. David Bowie, claro, ¿ves? Totalmente. Y hay, qué sé yo, hay incluso uno de Radiohead. Hay de Talking Heads también. Talking Heads, sí. De Paul Simon. Estoy viendo acá el el review en Wikipedia. De Neil Young, sí, de Arcade Fire, bastante nuevo. La voz de Peter Gabriel es una de las mejores voces. Totalmente, pero qué bueno que esté actualizado con el rock, digo, ¿no? Sí. Y es un gran artista. Un gran artista, conocido. Sí, bueno, hablando de David Bowie, está en ese nivel, ¿no? Uh-huh. Con Bowie, pop. Y bueno, al tipo se le ocurrió sacar un disco con su voz y una orquesta atrás. Y una orquesta atrás, muy tranquila. Una guitarra, muy canciones eligió donde se puede resaltar. No sé. Me imagino tirado. Lírica, me imagino tirado en la cama escuchándolo tranquilo, sí, ¿no? Fumándote un cigarrillo. Está bueno, no, realmente. Con un sahumerio prendido. Tenía muchas ganas de escuchar Peter Gabriel, pero hace mucho no lo escuchaba. Bien. Y... está bueno, vos sos un gran fanático de Genesis, de esa época. Sí, escucho bastante. Pero Phil es un grande también. Ah, sí, Phil le pone mucha más onda. A mi viejo le encanta Genesis y coincide con vos. Dice que Phil Collins mató a Genesis directamente. Y la llevó a otra cosa, a hacer otra cosa. Vos ponete a pensar que estabas escuchando una banda muy experimental, progresiva, y de repente sale en la radio y claro, toca temas como ese, ay, candense. Claro. Temas así bien popito, vamos para arriba. Es como que de repente Porcupine Tree saque, no sé, lo meta a George Michael a cantar y sí, saque algo así. ¿No? Un disco. Como que toda la producción musical o... la progresividad, digamos. La perdió. Sí, se perdió un poco, no, no digo la no del todo. Yo no estoy tan de acuerdo con tu viejo, dice que la mató. Sí, sí, mi viejo lo odia a Phil Collins. No, ya me sigue gustando. A mí me gustaría ver a Phil Collins, porque me gusta la carrera solista de Collins. Uh-huh. Es completamente distinta, es un artista pop, completamente. Claro, más cercano a Prince, si querés. Claro. Pero, a ver, ¿qué preferís? ¿La carrera solista de Peter Gabriel o Genesis con Phil Collins? No sé. Yo me acuerdo la película Cabezas Huecas, Headbangers, sí. La de Adam Sandler, ¿quién más trabajaba? El loco este, el de... ¿cómo se llama? La película esta de que hace la canción de Aerosmith, Armagedón, el loco de Armagedón, ¿sabes cuál? Lo ubicás, que nunca me acuerdo cómo se llama, que trabaja en todas las películas de Adam Sandler. Lo tenemos. Que hacen como de unos fanáticos de una banda de rock que es fanática del rock y de una radio de Nueva York. La compra un grupo empresario y empieza a pasar música más comercial y ellos se amotinan en la radio y empiezan a pasar rock y qué sé yo, y en un momento uno de los productores de esa discográfica quiere entrar a la radio, ellos como que no permitían entrar a nadie y le hacen una pregunta, si contestas esta pregunta te dejamos entrar, y le dicen David Lee Roth o Van Halen, y el tipo dice Van Halen y dice David Lee Roth, le dicen ellos. ¿Pasa lo mismo con Genesis? Yo me voy a Genesis. Me voy a Genesis. Bueno, está bien. Está bien, y el disco es... ¿todos los temas son recomendables o hay alguno más destacado? No, es un disco así... bueno, digamos, la crítica no lo... No lo acompañó tanto. No lo acompañó tanto. Salió el 12 de febrero de este año, en 2010. Y todavía no llegó a disco de oro, pero tampoco llegó a platino. Como es lo que uno claro, se espera de Peter Gabriel. De Peter Gabriel, claro. Sí. Pero bueno... Pero, ¿viste? Son esos discos que vos, los músicos dicen, vos vamos a hacer totalmente. Algo iba a decir exactamente eso. Y lo hacemos si... Peter Gabriel puede hacer lo que quiera en este momento. Es como el año pasado Iggy Pop sacó un disco en francés. Sí, ¿quién le va a decir claro, que Iggy Pop no puede sacar un disco en francés? Estaba acordando de ese ejemplo. Es exactamente eso. Claro, este es el genio. Totalmente. Que de vez en cuando sacan algún trabajo. Y que después pasan 10 años y este disco pasa a ser un disco de culto y recontra reconocido y lo nombran. Los mismos críticos de rock que están ahora pegándole, después en 10 años dicen, no, ¿se acuerdan de ese disco que sacó Peter Gabriel en el 2010? No le dan bola, dicen, no, un disco más. Totalmente. Bueno, los fanáticos de Peter Gabriel les la van a pasar bien, claro, seguro. Sí, todos los que les gusta la música, sí. No, a mí es un disco que ya escuchar la voz de él solo me atrae. Es como Tom Waits, ¿entendés? Claro. Toda una instrumentación atrás, tranquila y el tipo cantándote. Está bueno, es como que te estés cantando vos solo a capela. Me gusta. Exacto. Pero bueno, ahora switcheamos completamente y vamos a un rockito. Una banda mucho más de rock and roll, bien moderna. Loxley se llama esta banda. De Wisconsin. De Madison, Wisconsin. Una banda bien de garage, así, bien en la línea de los Strokes, de bandas inglesas como Libertines, como Constantine, así, bandas más nuevas, más de la década pasada, ¿no? De la primera década del 2000. Una banda que tiene dos discos, este es su segundo disco. Muy bien recibido por la crítica. El disco se llama Being Love. Okay. Exactamente. Está lindo, Sí, mantiene una línea, nunca se va de esa línea. Mucha influencia de bandas de los 60, del rock and roll británico, como los Beatles, como los Eagles. Cosas, hasta te diría de Elvis Presley. Este tema es uno de los más rock and rolleros. Uh-huh. Pero así una mezcla de Britpop con el indie rock americano, viste, que son como dos estilos que van en paralelo, pero que se diferencian en pequeñas cosas por ahí, de cómo imponen la voz o de cómo tocan la guitarra. Y Loxley es una banda que te trae aire fresco a un género que ya estuvo recontra trillado en la última década. Salían todos los días bandas de este tipo. Pero este disco está bueno, ¿eh? De hecho, de lo que viene saliendo en el 2010 es de lo que mejor, de los mejores criticados. Páginas sí, como All Music o como Rolling Stone Online lo recibieron re bien. Por ahí son bandas que por lo general son bien recibidas por la New Musical Express, esta revista, claro, británica, sí, este, claro, semanario británico. Y que por ahí páginas como All Music, como Rolling Stone, le pegan con un caño. Pero si una revista como Kerrang, que por ahí va siempre más, mirá, para el lado del hard rock, te nombra este disco como un disco recomendado, es para escuchar, ¿eh? A mí es una banda que me gustó muchísimo. ¿Ves? Esto es bien Beatles, es bien primera época de los Beatles. ¿Ves las dos voces? Bueno, me interesó. Una especie de McCartney Lennon moderno, que me perdonen por haber dicho esto, pero... Pero no, escúchenlo, está realmente... Es un disco agradable y que... Le van a pegar más de una escuchada. Es para tener en el auto, ¿viste? Cuando haces un viaje largo de más de 30 minutos. Pues es un disco que dura 42 minutos, como mucho. Pero está bueno, tiene varios temas que valen la pena. El que escuchamos al principio. Después tenés también Down for Too Long, que fue el anterior. It Is in Love, que es el que estamos escuchando ahora. Pues, ¿cuál vas a pasar? ¿Qué vamos a pasar? Es verdad. Vamos a irnos con dos temas, ¿no? En realidad uno de Peter Gabriel y uno de Loxley. Vamos primero con el de Loxley. Vamos con Darling It's True, que es el segundo tema del disco. A mí uno de los que más me gustó. Dale. Y después con el de Peter Gabriel, ¿con cuál? The Boy in the Bubble, de Paul Simon. De Simon and Garfunkel. De Simon and Garfunkel, sí. Bueno, ahí volvemos con Tierra Zombie. Dale. Dry your eyes, I'm going to find a reason why I'm going now, even though your arms are the place I know. Well, if I feel you, I'm just dreaming. Baby, it's because, oh baby, I'm leaving. Baby, I'm grieving. Well, I know you're crying. Won't match my eyes. Now there's something you should. Well, I hate you, but I have to. And I wish it wasn't her. It's true, ooh, but I miss you, darling, oh yeah, yeah, yeah. And I think about you, and I forget about you, oh yeah, yeah. It's true, ooh, ooh, girl, I love you. Every time I think of you, I get the feeling like forgotten you. Well, I take your picture off my wall. My memory's not bad at all. Oh, can you see? Or have you forgotten me? Well, I heed a sign to keep from crying. Well, it's something you should. Well, I hate you, but I have to. And I wish it wasn't her. It's true. Ooh, well, I miss you, darling. Oh, and I think about you every day. It's true. Someday you'll find your peace of mind. Wish you could find some peace of mind.

De esas. En castellano, papá. ¿Viste las magdalenas? Pastelito. Pastelito redecorado. ¿El que tiene el como la magdalena, papelito? Sí, papelito que... ¿Lo de los dibujitos animados? Sí, es eso, las tortelitas, esas, no sé cómo carajo. El muffin yankee ese, pero que es una tortita en vez de un muffin. Sí. Bueno, lo que queremos comentar en este bloque es una nueva moda. ¿Pero moda en dónde? Nuevo curro argentino de cierta gente que se pone a cocinar eso. Cupcakes. Pero hay locales donde venden cupcakes. No sé si hay locales, pero mucha gente que tal vez... Es como el wok de vegetales hace 2 años, que todos agarraban el coso, ¿entendés? Cupcakes. Sí, venden tortitas, te la venden a... Te compras un café y un cupcake. Claro, o las compras para vos poner en tus cumpleaños o fiestas. El día que aparezca en mi laburo un pibe con un café y un cupcake, puedo ya cargar de acá. ¿Sabés que a mí, termine a mí, como estábamos contando, leímos en un lugar que esto es la moda ahora? Y a mí me pasó, conocí una persona y llegué a unos amigos de esa persona y estaba promocionando, miren los cupcakes que hice, una mujer, ¿no? Un tipo sale con una bandeja y dice, ¡ay, miren los cupcakes! Y este año un compañero de trabajo miró la tarjeta a la novia que tenía su negocito que hacía cupcakes. Solo una casa, obviamente. Y hace como reuniones de tupper, pero vende cupcakes. No sé, lo vende a los amigos, tiene su página, incluso ahora hay muchas páginas de Facebook. ¿Qué tan difícil puede ser hacer un cupcake? Pero es la moda ahora, comerte magdalenas decoradas. Tomarte un café con una magdalena con... decorada, con mazapán. Con esa cosita. Está muy bien. Bueno, o sea, sí, la nueva moda es como el videoclub de los 90, exacto, ¿no? Exacto, lo mismo que el videoclub de los 90, todos ponían un videoclub, del barrio había un videoclub, en todos los barrios había un videoclub, hasta que apareció Blockbuster y se... ¿no? Y mató todo. Se los movió de parados a todos. Sí, puede ser. Nada, miles. Hay 514.000. El parripollo era genial. Pero el parripollo, yo soy uno de los que más lamentan que el parripollo se haya muerto. Igual en los barrios del Gran Buenos Aires siguen habiendo parripollo. Lo quiero comentar, ¿eh? En Loma sigue habiendo parripollo, en Temperley sigue habiendo parripollo, en Zona Oeste seguro que sigue habiendo parripollo. Zona Oeste, más que nada. Totalmente. Me imagino que en Morón debe haber un parripollo. No puede haber un parripollo en Morón. La típica también las canchas de pádel, ¿te acordás? Claro, la bueno. Moda, ¿sabes qué? Otra cosa que lamento. Yo cada tanto, no te digo que soy un asiduo jugador de pádel, pero cada tanto pinta. Tengo la paleta de pádel de las nuevas, esas que son muy anchas, ¿viste? Claro, las que son como más acolchadas. En un momento caminabas una cuadra y veías un lugar donde había cancha de pádel. Pero hoy es imposible encontrar una cancha de pádel libre. Cuesta encontrar. Porque conseguís cancha de pádel, pero nunca están libres. Sí, pero la gente no quiere gastar guita de nuevo, qué sé yo. Pero salen 10 mangos. No, una hora 10 pesos. Digo, gastar guita en invertir para crear... Vas a una cancha de nada, te morís de hambre. Vas a una cancha de papi fútbol. Exacto. Toda la vida. El otro día escuchaba... en el colectivo, a dos pibes que venían hablando de su bandita de rock que tenían y qué sé yo. Y los pibes, por varios comentarios que habían hecho, te das cuenta que eran los típicos anti-fútbol. Exacto. O sea, que les gustaba el rock y no entendían el fútbol. Porque hicieron comentarios del mundial y que no sé qué. Exacto. Medio pegándole palos. Y dijeron, tenemos que aprovechar estas ironías de nuestro país. Alquilar una sala de ensayo para grabar un demo, para tocar, sale 20 pesos las 2 horas. Decía el pibe. Y una cancha de fútbol en el Capital te sale 120 mangos una hora. Pero tienes razón. Es verdad, sí. Una sala de ensayo tiene equipos para que vos puedas conectar los instrumentos. Uh-huh. Una sala con la consola para que te manejen el sonido. La sala tiene que estar bien armada acústicamente para poder tocar o para poder grabar. Pero es la ley de la oferta y la demanda. Pero una cancha de fútbol son un pasto sintético, es una alfombra de mierda, pues ya no existe la cancha de fútbol con pasto sintético. Claro, son todas alfombras que le tiran arena. Pero es mucho más. Y dos arcos de fierro. ¿Sabes lo que sale el metro cuadrado en Capital? Pero no importa, la inversión, una vez que vos ya lo compraste, o lo alquilaste, o lo que sea, ya está. Cuesta recuperar mucho. Pero vos te pensás que la sala de ensayo, hay más partidos de fútbol. Bueno, como decía antes, oferta y demanda, hay mucha más gente que juega al fútbol. Totalmente, puede ser. Música, puede ser. Pero ahí metes el precio. Pero hablando de estos lugares locales que desaparecieron, los tenedores libres. Tenedores libres. ¿Te acuerdas cuando antes era un chino en todas las esquinas? Sí. Tenías un chino en todas las esquinas, ibas a comer, y era la típica, el comentario que hacíamos todos, te juntabas con 10 amigos y decían, la noche, el viernes, vamos a comer al tenedor libre. Ok, nadie almuerce, siempre estaba que mandar el mail o que mandar el mensaje de texto, nadie almuerce. Nadie almuerce ni verielde porque vamos al tenedor libre. Vamos al chino y después llegas al chino y te das cuenta, la pava frita estaban pasada, que la carne no era lo que te decían que te estaban dando cuadril y en realidad era bola de lomo, ¿no? Los ratones, las rabas eran incomibles, nunca comas raba en un chino, lo más probable es que el otro día no te puedas levantar de la cama. Aparte siempre te dicen, tenemos mariscos, y vas a ver. Exacto. Y ves que el color del camarón es violeta. Es pollo, sí. Sí, no, de terror. O como le pasó a un amigo que fue a comer sushi, y fue a un restaurante chino a comer sushi, y el sushi era de jamón y queso. También el sushi. Se juro por Dios, un rol de arroz con jamón y queso adentro, te lo juro. También el sushi fue una de las modas que salieron hace unos años, un millón de lugares de sushi. Claro, bueno, y los sushi están cerrando ahora, ¿eh? Están cerrando. Están apareciendo los primeros sushi que van cerrando. Pero igual los sushi grandes, tipo los de Puerto Madero, Palermo. Claro, para eso siguen abiertos. De esas modas quedan lo mejor, supongo. Lo más accesible o. Igual el mejor sushi, el que le gusta el sushi, el mejor sushi se come en el jardín japonés. Por lejos, nunca, nunca. Por lejos y no es caro. Sale lo mismo que ir a comer a un sushi medio pelo, ¿entendés? Ni al más caro, ni a un sushi club en Puerto Madero, ni al sushi más rasca de, no sé, de Barracas, ponele. Okay. Vas al del jardín japonés, estás en un nivel medio y comes de la hostia. Okay. Muy rico. Igual no soy amante. No sos amante del sushi. No, a mí, la verdad, no me gustaba. Lo empecé a comer y es a como mí, que a mí, me empezó a gustar cada vez más. A mí es una picada de pescado. Cara. Cruda. Cruda también. Sí, pero no, pero rica. Con hojas de. El Filadelfia, el rol Filadelfia es una cosa. Igual el otro día escuché a Vicentico diciendo que le preguntaron sushi asado y dijo sushi. Y eso medio se me cayó un ídolo abajo. Okay. Vicentico siempre fue un tipo que respeté muchísimo. Pero después de ese comentario. Sí, no da. No. Pero bueno. No, era un comentario que queríamos hacer. Que sí. Igual, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Nos queda todavía un bloque para despedirnos. Nos queda hablar de cine, nos queda pasar rock, ¿no? Directamente vayamos con más música. Vamos con música. Dale, vamos dale. A escuchar música y ya volvemos. Dale, totalmente. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Oh, stay with me. Let's just breathe. Practice on my skins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. Oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take. Everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. Take everything you give. Hold me till I die. Meet you on the other side. Okay. Bueno, pasaba. Pasaba Pearl Jam, en realidad, Eddie Vedder. En realidad es un tema de Pearl Jam, pero es un tema completamente solista de Vedder. de su disco Backspacer, del último disco, Just Bread, que en realidad es un tema que se dice por ahí que sobró de la banda de sonido que hizo para la película Into the Wild. Qué buena banda. Bueno, es un muy tema tranquila. Muy parecido. Esa banda de sonido, yo no sé si te había contado que la escuché, dije, más o menos. Después vi la peli y te mató. Lo descubrí con los temas, después me puse a escuchar el disco y dije, no, qué bueno, quiero escuchar. Y en realidad vos sabés que la banda de sonido, la Edgar se decía acá. Edgar es un tipo que es como, rechaza mucho, tiene muchas propuestas de hacer discos solistas y qué sé yo, y siempre rechaza. Es que viste que aparte él no es de dar notas, no es de hacer videoclips. Y bueno, en este caso, como John Penn, que es un gran amigo de él, es el director de Into the Wild, le compuso la banda de sonido y es. De hecho, creo que estuvo nominada al Oscar el año pasado, o el anterior, creo que es del 2008, Into the Wild. Ganó varios premios. O sea, que Vedder es un gran artista y para mí uno de los mejores del planeta. No es ninguna novedad. No es Mike Pornoy, pero. Claro. Volvemos a hablar de Mike Pornoy y se va a transformar en una mascota del programa. Mike Pornoy muy próximamente en vivo en los estudios de Radio Libre, acá en Tierra Zombie. Estaremos charlando. Bueno, vamos a hablar de cine. Hablemos un poco de cine. Sí, porque no hablamos nada de cine. The Fourth Kind. Próxima a estrenarse. Sí. Con el nombre acá no me acuerdo cuál. La vimos, comento, porque está en DVD 1, en zona 1 para conseguir. Y también se puede conseguir de maneras ilegales, por supuesto. Pero no. Todos los amigos piratas de Tierra Zombie saben que no, se puede conseguir. No la vemos eso. Filetube.com, hacen un search ahí un poquito y la encuentran. No, mentira. Pero, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. Yo sabía que me encantó muchísimo. Película de abducción de extraterrestres. Pero contada de una manera medio bizarra. Manera como que muestran entrevistas reales y te cuentan la historia, te filmaron la historia, es una entrevista real. Pero en la onda de Blair Witch o Paranormal Activity, pero en formato documental. O sea, cámara en mano, formato documental, te mechan imágenes de un documental que parece real o que desde el inicio es real. Que vos cuando ves la película, toda la película te mantienen, sale esta chica Mila Jovovich hablando y diciendo todo lo que van a ver está basado en una historia real, vamos a mechar imágenes de un documental real, de una psicóloga que entrevistó y tuvo pacientes en la Antártida, ¿verdad? No, en Alaska. En Alaska sobre gente que teóricamente fue abducida y vamos a mechar representaciones hechas por nosotros. Toda la película te muy la mantienen bueno, así. No, muy bueno. Pantalla partida a la mitad, por un lado lo que sería el documental real, la entrevista real y la entrevista interpretada por Mila Jovovich. Muy buena. Excelente. La parte de los sumerios excelente. No, realmente, que le gusta la ciencia ficción y el terror, peliculón para ver a la noche. Película. Solo con todas las luces apagadas. Después yo vi otra película, The Last King of Scotland, que es sobre un pibe. The Last, el último rey de Escocia. Un pibe estudiante de medicina en una familia típica inglesa. Que está aburrido, viste, de la vida. Recién se recibió y agarra un mapa mundi, no sé, dicen que es una historia real, pero agarra el globo terráqueo, lo da vuelta y dice, donde caiga video, voy. Toca Canadá y dice, no, muy aburrido. Los Simpsons. Sí, toca Canadá y dice, muy aburrido, y después le toca Uganda. Se va a Uganda y bueno, hay todo un clima ahí, ¿sabes? En África. Guerra civil, bla, bla. Va a ayudar a una misión y justo pasa por el pueblo el presidente electo de Uganda y lo va a recibir y justo se lastima y lo ayuda a él, lo atiende. Después el presidente, como le cayó muy bien, lo hace su médico personal y nada, ahí como que primero todo re buena onda el presidente, re bien, y después vas descubriendo a este pibe. Es un pibe, 22 años, 23 que se recibió. Sí. Y después vas descubriendo lo atroz que era el presidente y después termina la película, digamos. No contés el final. No voy a contar cómo termina, pero es muy buena película. A mí me encantan todas esas películas como Hotel Ruanda. Muy buena Hotel Ruanda. Películas así que muestran la realidad de África, de culturas terrible. Que por ahí no llegan tanto acá, ¿no? Exacto. Que son completamente distintas a lo que vivimos en Occidente, totalmente. Sí, de es acuerdo. Muy bueno que cuenten esas cosas en cine. Tengo un par de noticias así sobre cine, ya estamos hablando de cine, de películas que se vienen. Y es lo último, antes de despedirnos. Predators, la tercera de la saga de Predador. Alien vs. En realidad, si querés meter a Alien vs. Depredador en el medio, sería la quinta. Uh-huh. Depredador 3, Predator se va a llamar. Protagonizada por Adrian Brody, el amargo de Adrian Brody, la cara más fea del cine. El actor del pianista, de King Kong. Y Danny Trejo, el gran mexicano. Ahora va a salir el mexicano película, más o menos. Machete. tierrazombie.blogspot.com, ahí están colgadas todas las noticias. Mami un mail en la semana a tierrazombie@gmail.com y lo estaremos charlando. Y hay un montón de notas, hay un montón de noticias sobre rock, hay un montón de noticias sobre, pero sí, muchísimas, ¿no? Diarias, cargado cerca de 10 muy, noticias muy por día, trabajo. La verdad que felicitar, Nicolás. Que métanse porque está bueno el laburo y hay cosas que no, por ejemplo, videos de Bon Jovi y Kid Rock tocando juntos Wanted, Dead or Alive, en vivo en un estadio de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, cerramos con Dream Theater y Home, un radio edit de su canción del gran disco Sins from Memory, el mejor disco de la historia para mí. Está bien. El gran disco conceptual del 1999. Ok. Así que cerramos con Home y nos vemos el sábado que viene. Dale, nos vemos el sábado que viene con más Tierra Zombie de 3 a 5 acá por Radio Libre. Chau y gracias por acompañarnos.